llegamos hasta aquí, inmoladas, reveladas, desgajadas, desdobladas. Llegamos para quedarnos, como perlas de nácar, con la caparazón abierta, atrevidamente, tímidamente, para las postrimerías, para el pasado. Llegamos para otras y otros, entre tules y sargas, capullos y costras, porque nos legaron y legamos la tarea de reproducir la vida, desde el eterno femenino con olor a café con leche, con uniformes grises, pelo corto y bolsillos de colores, las Juanas de arco, Afroditas, Marías, Marías uruguayas. Thank you.